aguardiente como el de bueno mijo. Ya van a sonar las 12, el niño ya va a llegar. Voy a beber aguardiente lleno de felicidad. Quiero estar con una perra y que me la cuide Juana. Una perra de aguardiente, trapetuso mejor Ana, en caso que no haya plata para comprar aguardiente. Me sirve también alcohol para estar en buen ambiente. Y en caso que no haya plata para comprar aguardiente, me sirve también alcohol para estar en buen ambiente. Hágale, mijito. Lo negra. Ay, de burro, maroja. Ahí le va, papi, ahí le va, mijo. Año nuevo no me coge como una lechuga, compa. Quiero estar iluminado, trabado hasta la copa. 7 y 8 de diciembre, bien sabroso parrandier. No tengo sino el guayabo de la plata que gasté. Y en caso que no haya plata para comprar aguardiente, me sirve también alcohol para estar en buen ambiente. Y en caso que no haya plata para comprar aguardiente, me sirve también alcohol para estar en buen ambiente. ¡Enchúfelo, Ricardo! Plata para comprar aguardiente, me sirve también alcohol para estar en buen ambiente. Y en caso que no haya plata para comprar aguardiente, me sirve también alcohol.